Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina, parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera. Votar.